Hola Carlos, buen día para vos y toda tu gente. Sí, en viaje, estamos casualmente pasando por acá, por Saladillo, en viaje a La Plata, a siempre hacer alguna gestión, casi toda la semana tenemos que viajar. Como dice el dicho, ¿no? Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, bueno, no, nosotros atiende, el secretario privado atiende en La Plata. Claro, para los de la provincia de Buenos Aires atienden La Plata. Sí, ¿no? En principio sí, nos tenemos acostumbrados a ir a La Plata y después a Buenos Aires, pero bueno, claro. Así es. Así es, Gustavo. Bueno, el lunes hubo una conferencia de prensa muy interesante con últimas actividades que se ha llevado a cabo a través de la municipalidad. ¿De qué se trató esto? Sí, te cuento por qué. Porque normalmente no soy un tipo de andar mucho en la prensa, de estar en los medios. Uh-huh. Pero bueno, había dos o tres cositas que habían dando vuelta, algunas averiguaciones, algunas aclaraciones que queríamos hacer, y bueno, llamamos a conferencia de prensa. Puntualmente era, en principio fue para mostrar una camioneta que hemos comprado, una Chevrolet doble cabina gasolera que se compró por medio de unos fondos girados del programa Impulso Ganadero de la provincia de Buenos Aires. A nosotros no nos cuesta absolutamente nada, solamente el patentamiento, ¿no? Y el seguro, que es un vehículo que va a servir para transportar a funcionarios, específicamente está asignado desde la producción. Bueno, después, hablando de vehículos, también se ha terminado de reparar en talleres municipales una motoniveladora John Deere que ya estaba casi dejada de lado, pero dado los costos que nos imprime hoy comprar una motoniveladora que está lejos de nuestro alcance, nos pusimos, le hemos hecho motor nuevo, se ha hecho, todo se ha puesto de punta en blanco, como quien dice, y está funcionando, si Dios quiere, en esta semana ya está prestando servicios, porque nos hace realmente falta para los caminos rurales que están medio deteriorados, que se han estado viniendo abajo. Bueno, sí. Hemos repuesto motores de ambulancia, una S100 también, que está en el parque de la parte de control urbano también, o sea, es importante para que la gente sepa que los empleados municipales están prestando un buen servicio y se pueden hacer las cosas bien cuando se hace con un poco de seriedad y orden, y en eso estamos, o sea que era medio para agradecer y mostrar a la gente la tarea que se hace desde los talleres nuestros. Claro. Gustavo, también trabajos allí e inversiones importantes en la zona que tiene que ver con las cloacas y el reciclado de residuos, ¿verdad? Sí, con el tema de reciclados, ayer recibimos también el fin de semana una prensa de 12 toneladas para plástico, cartón y hojalata que la vamos a instalar ya en el lugar donde se va a hacer el tratamiento de residuos. Ahí estamos haciendo también una gran inversión, estamos empezando a trabajar ya de lleno en lo que es el tratamiento de residuos. El personal se está capacitando, los técnicos están viajando, han viajado a todas las localidades medias cercanas que están haciendo para recoger experiencias y modos de trabajo y cantidad de personal y horarios y todo eso. Han viajado, qué sé yo, Roque Pérez, Arraucha, Apalquea, La Prida, General La Madrid, todos esos lugares que tienen más o menos nuestra misma cantidad de habitantes y de lo que podemos recoger experiencias que sin duda nos van a servir para mejorar. La planta ha sido, el galpón que teníamos se ha repintado, se ha hecho instalaciones nuevas, se está alambrando, teníamos una perrera allí, ahí donde se cuidan los perros vagabundos, se está relocalizando en otro lugar, se está plantando arboleda, o sea, en poco tiempo más va a lucir muy distinto y vamos a terminar con el basural a cielo abierto, que era una de las premisas que teníamos cuando en la campaña política dijimos que teníamos que mejorar allí. Después, qué sé yo, después gestiones, se contaron de gestiones que se están haciendo para una línea de desagüe cloacal que vendría directamente del servicio penitenciario. comunitario y no pasaría por la red del pueblo, sino que evitaría todo lo que es el pueblo y iría directamente a piletones propios, cercanos a los nuestros. Una inversión que se haría desde la provincia, ya está la parte técnica toda hecha, ahora queda conseguir los fondos, a ver desde dónde, ¿no? ¿Quién los va a hacer? ¿Y con qué fui los fondos? Es una obra bastante bastante costosa. Después, con el tema de la Secretaría de Producción, estamos también contactando a todos los productores beneficiarios del programa Más Terneros, que el año pasado entregaron terneros y son entre 40 y 60 productores que han recibido entre 5 y 11 mil pesos cada uno por la venta de terneros. Estamos queriéndolo contactar a cada uno, porque algunos hicieron los trámites a partir nuestro y otros en forma directa. Aquellos que tengan atrasada el reintegro de esos valores por ternero que da la Nación, que es un programa nacional, nosotros estamos acompañándolo en la gestión para cobrar. No son muchos, sabemos que tenemos hasta ahora algunos pocos, pero queremos acompañarlos para que eso sea un poco más dinámico y que realmente les lleguen en tiempo y forma los fondos de reintegro por el programa este, que está implementado este año. También decíamos en esta reunión que todos los que vendan ternero, que traten de hacer las cosas bien, que tengan los papeles ordenados y todo, porque en base a eso es que llega más rápido el reintegro, ¿no es cierto? Gustavo, bueno, escuchamos ahí un poco el ruido del vehículo y un poquito que se nos va yendo la señal. El agradecimiento, por supuesto, por este contacto en el aire de la radio y también desearles buen viaje. Bueno, gracias, Carlos. Un saludo para vos, para toda tu audiencia. Y bueno, será hasta otro momento. Cualquier novedad, nos llamamos. Bárbaro, gracias, Gustavo. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego.